Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Mares. Aquí iniciamos el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es viernes 13 de octubre de 2017. Quito amanece con una temperatura de 13 grados. Habrá una máxima de 21 y una mínima de 6 grados. Hay sol. Sin embargo, pues les invitamos a que también lleve su paraguas porque hay probabilidades de lluvia en un 30% y Quito también en algunas partes de la ciudad se encuentra nublado. Vamos a recordarles de inmediato, rápidamente, para que usted tome las precauciones y no ingrese al perímetro de la ciudad, porque hay restricción vehicular. ¿Para qué números, Darío? Buenos días, Laura. Buenos días, amigos. Por supuesto, la restricción vehicular pico y placa restringe la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 0 o 9. Recuerde que no pueden circular dentro de un perímetro urbano que está limitado al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde y cerramos al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Esta restricción en horas de la tarde se va a repetir desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así que tome las precauciones necesarias. También les queremos recordar que la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, se encuentra en una campaña de seguridad y prevención, por lo cual están revisando a los automotores que cada vehículo transite con su botiquín de emergencias, también con el extintor de seguridad, el extintor de fuego, por supuesto, y los triángulos de seguridad. Así que a cumplir con esa normativa el día de hoy. Esa es la información en cuanto tenemos sobre la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y nos vamos con ECU 911, quienes manifiestan que las vías que corresponden a Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Recuerde utilizar cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad. Y en cuanto a lo que está en la página del aeropuerto Mariscal Sucre, también el clima, y se encuentra todo con buenas condiciones para que la gente pueda desplazarse a cada uno de sus destinos. Simplemente la recomendación, amigos, amigas, vaya con tiempo. 2 horas si va a salir fuera del país, 1 hora si es que es dentro del país su vuelo. Feliz viaje y nosotros les invitamos que continúen en los 100.9 y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, porque hay más detalles que les vamos a contar y de hecho en los siguientes minutos les daremos a conocer qué tendremos durante los 160 minutos. 120 minutos. 120, así. Perdón. Exactamente. Para las personas que están prestas para salir de la provincia o salir del país, recuerde que también puede seguir la señal de nuestro informativo a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Si lo quiere hacer desde la comodidad de su teléfono celular, descárguese la aplicación Radio CCE HD. Fácil de descargarla y utilizarla desde la comodidad de su teléfono celular. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Titulares en Zona Cultura. El programa Viaje de la Semana se difundirá en los medios de comunicación. Festival de Artes Vivas de Loja 2017 sigue su proceso de socialización. Ministro de Cultura y Patrimonio recibió la Jocha de la Mama Negra 2017. Galápagos socializa modelo de gestión turística a especialistas de Perú. Organizaciones sociales conmemoran el 12 de octubre con diferentes eventos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza el Encuentro Nacional Juntos por la Reducción de Riesgos, con el objetivo de generar una cultura de prevención. Jaime Vargas fue posesionado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Después de 6 años, nuevamente llega a Quito el Festival Mundial Adultos y Adultas Mayores. El Centro Cultural Benjamín Carrión presenta el libro El Regalo de los Dioses, de Edgar Zarcos, acompañado de una exposición de la maestra Natalia Soria. Expertos cinéfilos opinan sobre el segundo film expuesto en homenaje a Ernesto Che Guevara. La Casa de la Cultura Ecuatoriana premia a jóvenes ganadores del Premio Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Inspírate, canta y crea y compón tu propia canción. Esa es la propuesta de una iniciativa que se realiza en la ciudad. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión, estaremos junto a Jorge Haro para hablar de la 6ª edición de FIGRAMPA, Feria Internacional de la Industria Gráfica, Multimedios, Publicitaria y Afines, actividades que se realizarán del 19 al 21 de octubre. Nuestro siguiente tema será hablar sobre la exposición Homenaje a Grandes Maestros, un trabajo pictórico que lo presenta el escultor y pintor Nelson Akimi aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estará con nosotros el ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Con él conoceremos sobre el encuentro de experiencias comunitarias de inclusión de pueblos y nacionalidades. 7:08, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en Galápagos, y enseguida nos vamos ya con los detalles de la información. En el país. Y tenemos ya la hora exacta, 7:08 en todo el territorio continental ecuatoriano. Avanzamos con la información. La Superintendencia de Comunicación y el Ministerio de Turismo se unen para presentar al país a través de los medios de comunicación el programa Viaje de la Semana, un aporte para que los medios de comunicación den cumplimiento a los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de Cultura. La propuesta del Ministerio de Turismo y de la Superintendencia de Comunicación busca que a través de los medios de comunicación se establezca una alianza para que el programa Viaje de la Semana se difunda en la radio, televisión y prensa escrita, y de esa manera los ecuatorianos nos enamoremos de nuestro país y podamos recorrerlo. Michelle Villarruel, asesora del Ministerio de Turismo, mencionó que para realizar este programa realizan una previa investigación en la que participa la comunidad, el Ministerio de Turismo y operadores turísticos con cada una de sus fortalezas. El Viaje de la Semana cumple con los contenidos de interculturalidad, no es comercial, tiene la marca de país, cuyo objetivo, según Michelle Villarruel, es... Reenamoremos al ecuatoriano para que conozca las maravillas del país, cuyo único objetivo es dar a conocer este objetivo. Las audiencias podrán ver, escuchar y leer diferentes productos comunicacionales como... Además del Viaje de la Semana, tenemos productos en fotografías, pastillas de memes, notas para blog, la guía de los imperdibles que más adelante les voy a comentar. Tiene un programa de radio, tiene el programa de televisión y 5 imperdibles que se difunden en la red. Asimismo, para los medios impresos, el producto para... Estos programas serán producidos de acuerdo al calendario festivo de nuestro país y estarán a disposición de todos los medios de comunicación. Más información aquí en Zona Cultura, recuerden, toda la provincia de Pichincha, 100.9 FM, también en los 940 AM. Más de 300 artistas, 30 obras en escena, 10 géneros distintos, 10 escenarios, 14 grupos internacionales y 16 nacionales protagonizarán el Festival de Artes Vivas de Loja 2017, que se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, la viceministra Andrea Nina, el director artístico del Festival, Patricio Vallejo, y María de Lourdes Fierro, del Ministerio de Turismo, dieron a conocer el pasado miércoles a directores y representantes de distintas carteras de Estado detalles de las actividades que se desarrollarán durante los días del Festival de Artes Vivas Loja 2017. El acto contó además con la presencia del viceministro de Turismo, Carlos Larrea. En este marco, el ministro Pérez Torres destacó que mediante la Feria Internacional de Artes Vivas Loja 2017, se está acercando el arte y la cultura a toda la ciudadanía, al tiempo que señaló que desde el ministerio se está trabajando para hacer de la cultura un bien exportable del país. Este año queremos ir por más, por la consolidación del festival y su posicionamiento internacional. Vamos a hacer también publicidad en Perú, lo vamos a hacer en Colombia. Creemos que hay que internacionalizar. El ministro de Cultura y Patrimonio indicó que está en marcha el Camino a Loja con la participación de 12 grupos nacionales que presentarán espectáculos en 12 ciudades del país entre el 12 y el 27 de octubre. Con el fin de democratizar la participación nacional hemos construido también el Camino a Loja, actividades culturales previas que tienen como objetivo fortalecer la producción artística nacional y ejecutar talleres de capacitación, formación artística. El proceso de selección de los artistas y grupos participantes para esta edición y del Camino a Loja se realizó mediante una convocatoria abierta a escala nacional. Un comité curatorial externo conformado por 3 expertos fue el encargado de seleccionar los 28 espectáculos escénicos nacionales de diversos géneros y temáticas. Para mayor transparencia del proceso, se contó con un veedor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De su lado, la viceministra Andrea Nina señaló: con un mecanismo transparente, participativo, técnico, que nos permita mejorar los vínculos con los actores y con los distintos grupos a nivel nacional. Patricio Vallejo informó también a los asistentes sobre la participación de los grupos internacionales. En la programación internacional, nosotros vamos a presentar al menos 3 espectáculos internacionales que vienen de Europa y América Latina. Obras que vienen de 10 países distintos, con 100 artistas en escena. María de Lourdes Fierro dio a conocer los atractivos nacionales, históricos y gastronómicos que tiene Loja y señaló que están ya disponibles en la página del Ministerio de Turismo los paquetes para que todos puedan asistir a la Feria Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Durante 11 días, la capital cultural del Ecuador será testigo de la segunda edición del festival más importante de las artes escénicas del Ecuador. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. bueno, acá en la ciudad de Quito, en realidad existe envidia, pues Loja es la principal ciudad donde se realiza este Festival de Artes Vivas, que por supuesto lleva su nombre, ¿no? Son más de 300 artistas los que se darán cita en este espacio. Sin embargo, también debemos recordar que existe el Camino a Loja, varias actividades artísticas y escénicas que se van a desarrollar rumbo a Loja, como la previa de este gran festival. Pero acá en Quito nos mantenemos con las ganas de estar presentes en este festival. La gente también ya puede ir buscando el calendario, la programación para que se dé cita allá al extremo sur del Ecuador. Vamos con más información. Primero entró la banda de pueblo y luego toda la comparsa de bailarines y personajes de la Mama Negra. Cuando ya estaban en el centro de la Plaza de las Culturas, entraron las autoridades, igual que los anteriores bailando. Fue entonces que empezó la fiesta de la invitación a la Jocha de la Mama Negra 2017. Conozcamos más detalles de esta información en la siguiente nota. Primero entró la banda de pueblo y luego toda la comparsa de bailarines y personajes de la Mama Negra. Cuando ya estaban en el centro de la Plaza de las Culturas, entraron las autoridades, igual que las anteriores bailando. Fue entonces que empezó la fiesta de la invitación a la Jocha de la Mama Negra 2017. El ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres y el subsecretario de Artes, Innovación y Creatividad Gabriel Cisneros Avedrabo recibieron el honor de manos de la mismísima Mama Negra 2017, Ricardo Medina, quien tenía la misión de invitarlos a participar de esta fiesta que data del siglo XVIII y que en la actualidad es patrimonio de la nación. El ministro recibió con sumo agrado la designación y confirmó su presencia en esta actividad en calidad de invitado de honor. Ahí estaremos justamente estas fiestas que tienen que ver con la comunidad y no con lo individual, por lo que son de enorme valor, subrayó el ministro, segundos antes de que la banda volviera a hacer sonar vientos y platillos como preludio de gran festejo de noviembre, al pie del gran volcán Cotopaxi. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana y 19 minutos. Bueno, estamos en este viernes 13 de octubre, una fecha en la cual cerramos ya esta corta semana. La invitación a ustedes para que vayan a todas las diferentes actividades culturales que nosotros les presentamos en este informativo de 120 minutos y que también usted podría ir abriendo ese apetito por la cultura, por las artes, conjuntamente con su familia. Bueno, y nosotros les hacemos la invitación para que marquen 2229-66 y compartan con nosotros la información cultural. ¡Anímense! Lo que nos da muchísimo gusto es que hay varias organizaciones, instituciones que se están dando cita acá a la Casa de la Cultura para compartir la información cultural. Nosotros las recibimos con la mejor predisposición, pero también les convocamos a que se animen. No tengan miedo de llamar a partir de las 7:30, registrar su nombre y decir, bueno, quiero compartir información con la audiencia, y nosotros con muchísimo gusto abrimos los micrófonos para que pueda hacer llegar la información. Puede ser usted actor, gestor cultural, ser parte de un comité barrial que también realizan actividades culturales y compartirla con nosotros. Seguimos con más información. Darío. El modelo de gestión turística implementado en las Islas Galápagos fue socializado a especialistas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, quienes visitaron la región insular los días 6 al 8 de octubre de este año, con el fin de considerar la réplica del modelo de ecoturismo en el vecino país del sur. se realizó una reunión para el intercambio de experiencias sobre el desarrollo turístico en la región insular y el Perú. En esta actividad participaron la Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo, Consejo de Gobierno de Galápagos, Dirección del Parque Nacional Galápagos, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz y los delegados de MINCETUR. Los especialistas visitaron los sitios turísticos La Ruta de la Tortuga, Playa Tortuga Bay y la Isla Seymour Norte, para conocer el manejo de las actividades turísticas en estos lugares que son áreas protegidas de Galápagos. Además, conocieron la grieta, la camiseta, donde se encuentra el proyecto de agua potable para Santa Cruz y el centro de reciclaje Fabricio Valverde. Para Gabriela Echeverría, responsable de la Coordinación Zonal Insular, estos acercamientos con países vecinos permiten demostrar que se puede realizar un turismo en responsabilidad con la naturaleza, como es el caso de las Islas Galápagos. El 10 y 11 de octubre, los delegados del MINCETUR Perú realizaron visitas técnicas en Quito para conocer el modelo de gestión turística cultural aplicado en el centro histórico. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. En la casa. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22. El tiempo avanza, así que también usted debe recordar que tiene alguna cita, que tiene que estar puntual en su trabajo. Hágalo, por favor, ya es hora. Y recuerde que nosotros le acompañamos en 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio La Casa de la Cultura. Descargue la aplicación también en su celular como Radio CCE. Ahí tiene la oportunidad de seguir escuchando nuestro informativo y además anímese a llamar al 22-2966. Nos vamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ecuador guarda en sus alrededores a grandes artistas y muchos de ellos siguen en el anonimato. Por tal motivo, las autoridades de la Casa de la Cultura abrieron un proceso de inscripción desde el día 10 de octubre, donde cantantes, músicos y compositores tendrán la oportunidad de darse a conocer. Se evaluarán dos categorías: música popular tradicional y música de temas contemporáneos. Más información en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cotopaxi busca incentivar a todos los artistas y darles su apoyo al 100% para que se den a conocer a través de la música con temas de su propia autoría. También tienen como objetivo potencializar el desarrollo de nuevos talentos a través de la producción local, tomar en cuenta a todas las provincias del Ecuador, ya que muchas veces por temas económicos no reciben el apoyo suficiente y se quedan en el anonimato. El ingeniero Diego Zambrano se encuentra a cargo de este evento y da más información para ustedes sobre los parámetros de selección. El objetivo de esto es directamente hacer la convocatoria para que presenten sus trabajos. Esta va a ser la primera edición que vamos a realizar de este concurso. Veamos cómo nos va, esperemos de tener buenos resultados. El próximo año de igual manera se ampliarán lo que son las categorías. Directamente son algunos parámetros, lo que es la calidad de la interpretación del tema, ¿no es cierto? De igual manera el conocimiento de en este caso de las de lo que es el género musical, también lo que es la creatividad de la postulación y de igual manera el criterio del tema, por qué fue creado el tema. Zona Cultura también habló con el director del Núcleo Cotopaxi, Germánico Alvear, quien indica que es una obligación a nivel institucional apoyar al talento ecuatoriano. Tenemos la obligación, de acuerdo a la Ley de Cultura, de promocionar y difundir el arte y la cultura, y parte de ello es esto, ver nuevos talentos que han estado escondidos, que no se les ha dado la oportunidad acá en Cotopaxi para que expongan su trabajo artístico.

lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. La Embajada de Japón en el Ecuador, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan Ciclo de Cine Japonés. 4 películas de romance, drama, historias que abordan situaciones y desafíos que enfrentan los jóvenes japoneses en la actualidad. Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de octubre. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Seguimos con información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 33 minutos. Seguimos en Quito. Precisamente en esta ciudad se celebra el 7º Festival Mundial del Adulto Mayor Baila en Pareja, el 22 y al 31 de octubre. Aquí participan 7 países latinoamericanos. Es importante visibilizar y reconocer a la población y al mundo como portador y transmisor de historias, cultura, sensibilidad, valores y espíritu de las nuevas generaciones a través de la expresión dancística de los adultos mayores. El Festival Mundial de Adultos Mayores Bailan en Pareja nace en el año 2003 bajo la idea de reconocer la trayectoria dancística de la población mayor en Latinoamérica, que han hecho de este arte su manera de vivir y expresar. Esta organización está conformada por maestros de danza, bailarines, adultos mayores y jóvenes. Participan 7 países latinoamericanos como son Argentina, Ecuador, Paraguay, México, Venezuela, Perú y Colombia. Cada país actúa como transmisor de su historia, cultura y sensibilidad, todo esto al interpretar las danzas tradicionales y populares. Para darnos más información, Zona Cultura visitó a Miriam Guayaguamán, quien se encuentra a cargo del grupo de bailarines en Ecuador, y trae para ustedes más información. El evento es gratuito, el 29 de octubre se presenta en estos 7 países: Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, Colombia, interpretando sus danzas tradicionales y populares del Ecuador. El evento está diseñado para que toda la familia asistan, niños, jóvenes y adultos. Es en una mañana, a las 11 de la mañana, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Están todos invitados a participar. El 7º Festival de Adultos Mayores Bailan en Pareja llevará a cabo 2 eventos en Quito. El primero será el 23 de octubre en el Teatro Capitol, que se encuentra ubicado en la Avenida Gran Colombia, a las 3 de la tarde. Y el segundo evento será el 29 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana. Este evento es totalmente gratuito, así que realicen ya sus reservaciones al 099-1983-653. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. (Risa) Y cuando son las 7:35, damos paso a la persona que se encuentra en nuestro teléfono 2220-966, 2220-966. Tenga la bondad de identificarse. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Emanuele Mena Guadalupe. Emanuele Mena. Coméntenos, usted tiene información que compartir con la audiencia de la Radio Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, por favor. Así es. Buenos días, audiencia querida. Les saludamos desde este rincón norte, noroccidente, de la capital de Quito, San Antonio de Pichincha, mitad del mundo. Nosotros somos la Casa de Arte, la primera Casa de Arte, Espacio 412. Y bueno, les queremos invitar para algunas actividades que venimos realizando a lo largo de la semana. Nuestro cronograma es como bastante vasto. Y los días jueves tenemos lo que llamamos nosotros película, cine documental y laboratorio del color. Y específicamente los días viernes, estamos arrancando, hoy es viernes, viernes 13, viernes 13 tenemos... ¿Se escucha ahí lo que estoy diciendo? Adelante, usted está al aire. Ah, perfecto, sí. Lo que pasa es que tengo una interferencia telefónica, entonces buscaba... No, usted está muy claro escuchando. Muy bien, escuchado. Gracias. El día viernes, que es hoy, tenemos veladas artísticas dentro de la casa. El evento comienza a las 7 de la noche y tendremos poesía, lecturas dramáticas, cuentos, fábulas. Es un evento que está diseñado para los amantes de las letras, los amantes soñadores, utópicos, que gustan compartir este espacio de literatura. Así que Casa de Arte, Espacio 412, los espera el día viernes, hoy en esta tarde. Las calles son Santa Ana, E597, y Quijuar, esquina. Esto es en el sector San Antonio de Pichincha, mitad del mundo. Vuelvo y repito, sector San Antonio de Pichincha y mitad del mundo. Hoy los esperamos a las 7 de la noche. Tenemos servicio de bar abierto, una hermosa cafetería cultural. Así que, por favor, vengan. Emanuele, ¿hace cuánto tiempo nació la Casa de Arte Espacio 412? Casa de Arte Espacio 412 nace en el año 2013, específicamente marzo 21, un equinoccio. ¿Asiste mucha gente del sector? ¿Cómo está la participación del público? Bueno, ¿con quién tengo el gusto antes? Laura Ríos. Laura, bueno, mi querida Laura. Bueno, el público es un poco complicado. Ha sido una gestión, te digo, Laura, verdaderamente de pulso, mucha resistencia. Tanto es que hemos resistido 4 años. 4 años, te digo, invisibilizados, porque todo el movimiento, toda la centralización del arte se encuentra, aunque si somos parte de Quito Distrito Metropolitano, se encuentra justamente en el centro histórico, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo ha sido duro, el público asiste poco, es una idea nueva, además nosotros somos jóvenes, nuestro colectivo de arte varía, ponle, desde unos 20 años hasta 30, que es como nuestro rango de edad, ¿no? Y bueno, entonces... ¿Se ha convocado a la juventud del sector también para que haga uso del espacio? ¿Perdón? ¿Se ha convocado a la juventud del sector para que haga uso del espacio? Desde luego que sí, pero el espacio tiene muchos formatos. No nos enfocamos solo en el aspecto juvenil, sino también niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Emanuel, los artistas, en este caso poetas, que deseen ser parte de estos espacios, ¿qué es lo que tienen que hacer? lo que tienen que hacer es tener mucho corazón, mucha valentía y un medio de transporte para poder venir a nuestra casa. Bueno, entonces, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Manuel Mena, de Casa de Arte Espacio 412, que nos ha hecho la invitación para participar en una velada artística este viernes 13 a partir de las 19:30. Esta casa está ubicada en Santa Ana, E5967, y... Ahí te corrijo, querida Laura, te corrijo. Adelante, por favor. Calles, Santa Calles. Ana... E597 y Quijuar Esquina. Quijuar Esquina. Esto Quijuar queda Esquina. En San Antonio de Pichincha. Así es. Muchísimas gracias a usted por compartir la información. Muchas gracias, Laura. Un buen día. Saludos a toda la audiencia y felicidad. Bueno, y mientras tanto, nosotros, pues después de esta motivación de hacer uso de este espacio aquí en el noticiario de Zona Cultura, nosotros vamos a seguir con más información, donde la Secretaría de Gestión de Riesgos, conjuntamente con el Sistema Nacional de Gestión, buscan que la prevención sea parte de la cultura ecuatoriana. Este 13 de octubre se recuerda el Día Internacional para la Reducción de Riesgos y Desastres, establecido de esta forma por la Conferencia de las Naciones Unidas en el año de 1989. Por esta razón es que desde el 12 de octubre hasta hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza el Encuentro Nacional Juntos para la Reducción de Riesgos, llevado adelante por la Secretaría de Gestión de Riesgos conjuntamente con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Riesgos, encabezado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador, Ministerio de Ambiente, representantes de los Cuerpos de Bomberos del Ecuador y demás instituciones. El objetivo de este encuentro es el intercambio de experiencias que fortalezcan los derechos de una vida segura. En la inauguración del encuentro participó María Vicuña, vicepresidenta encargada del Ecuador, quien señaló la importancia de contar con una agenda urbana sostenible en la que la prevención sea parte de la cultura. La nueva agenda urbana reconoce además que la cultura debe tenerse en cuenta en la promoción y aplicación de las nuevas modalidades de consumo y producción sostenibles que contribuyan a la utilización responsable de los recursos y contrarresten los efectos adversos del cambio climático, que es, sin lugar a dudas, nuestro ideal común. León Sierra, director de gestión de espacios públicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su parte, en su intervención señaló la importancia que tiene la ciudadanía en la prevención de riesgos, porque es una conducta cultural. Que la gestión de riesgos empiece a formar parte ya de la discusión y de las conversaciones de la cotidianidad de la vida de la gente, porque es precisamente uno de los objetivos centrales que perseguimos con este importante propósito. En el acto también se realizó un convenio de cooperación entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador, Universidad Estatal de Bolívar, Organización de las Naciones Unidas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana es importante señalar la pertinencia de que este evento se realice en este espacio, en estas queridas tablas. La gestión de riesgos es esencialmente cultural. Desde la manera en que tratamos a la Madre Tierra hasta la forma en que expresamos la solidaridad, la corresponsabilidad, el compromiso comunitario en la emergencia, son indiscutiblemente comportamientos culturales. Las actividades de este encuentro, en la que participan exponentes de esta gestión, tanto nacionales como internacionales, así como las instituciones de este sistema, se extenderán durante este día en el hall del Teatro Nacional de esta institución. 7:45, 7:45, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ya cuenta con su nuevo presidente. Se trata del líder achuar, Jaime Vargas. La mañana del pasado 12 de octubre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en medio de música, baile, artesanías y gastronomía autóctonas del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador dieron a conocer a sus nuevas autoridades para los próximos años. De esta forma se oficializó la posesión de Jaime Vargas como el presidente de esta confederación. Para Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se realice la posesión en esta institución, remarca la importancia que se da a la cultura en todo proyecto de desarrollo. Conozco personalmente al presidente que asume las funciones, el compañero Jaime Vargas, que es oriundo de la provincia de Pastaza, de la cual yo también provengo. Y contento porque hace más de 30 años formamos la Organización Indígena de Pueblos de Pastaza, y ahí están presentes todavía muchos de sus dirigentes, y unidos con otras provincias se creó también la Organización de los Pueblos ya a nivel nacional. Yo creo que la presencia de ellos en la Casa de la Cultura es una ratificación de comprender y entender que la cultura juega un papel fundamental para el desarrollo de los pueblos, sean estos mestizos, sean indígenas, sean negros o blancos. Como parte de la oficialización de esta posesión, se realizó un ritual encabezado por la sabia quichua Carmen Lozano, quien incentivó a las nuevas autoridades a trabajar por todos los pueblos originarios del país. Sin tener pereza, sin mentir, sin robar, lo que nosotros colocamos para que ellos trabajen, concluidos con todas las nacionalidades. Gracias. La elección de Vargas para presidir esta confederación se dio a pedido de las organizaciones de la Amazonía, quienes buscaron esa presidencia los días 12, 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Zamora, en donde se llevó a cabo un congreso de selección, que dio como fruto a Jaime Vargas, el primer presidente achuar de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Siete de la mañana con 48 minutos, y enseguida Alex Mora nos habla sobre el diálogo con la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con el embajador de la República de Cuba sobre la película El Che, el argentino, parte 2. Opinión de los cinéfilos sobre el film de Ernesto Steven. Vamos a compartir más información y hablamos también sobre el 50 aniversario de la caída del combate del Che Guevara. Muestra de cine y exposición fotográfica, homenaje a Ernesto Che Guevara. Esta semana arrancó ya acá en la Casa de la Cultura, en ocasión del 50 aniversario de su caída en combate, la exposición fotográfica y de cine, muestra de cine, sobre Ernesto Che Guevara, el líder revolucionario cubano. En dos días hemos disfrutado de la inauguración de la muestra de exposición fotográfica, pero además de los films No Más Bloqueo, La Vida del Che, Che, un hombre nuevo, y Che, el argentino, en su segunda parte, esta película de Ernesto Steven. Vamos a escuchar a continuación a René Aguilar y Francisco Valdivieso, dos jóvenes amigos que vienen acá a la Casa de la Cultura en esta noche a disfrutar del cine de Ernesto Che Guevara. Los jóvenes nos cuentan su experiencia, sus anécdotas que tienen en cuanto a la historia y el reconocimiento que tienen del líder cubano Ernesto Che Guevara. A continuación, escuchamos la nota con René Aguilar y Francisco Valdivieso. Bienvenido, ¿cuál es tu nombre y qué opinión tienes a propósito, primero, en esta semana que recordamos al Che Guevara? Bueno, mi nombre es René Aguilar. Para mí el Che es un referente de libertad. Libertad latinoamericana, libertad hacia los jóvenes. No sé, los jóvenes deberíamos considerarlo como un punto de partida para cada pensamiento de revolución sería. ¿Qué criterio tienes tú a propósito de este término, recordar su caída en combate? Bueno, la caída de él fue una traición, la verdad, no fue algo que se esperaba a nadie. Estaba luchando, tratando de liberar Bolivia, y fue una traición impuesta por los de siempre, ¿no? Estados Unidos en este caso, eso sería. Estamos acá, ayúdanos por favor con tu nombre y también la misma consulta. ¿Cuál es tu criterio sobre esta semana en la que recordamos nuevamente al Che Guevara? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Valdivieso. Ya después de haber pasado más de 50 años de la caída del Che, siempre para los jóvenes latinoamericanos nos hace falta esa motivación, el recordar al líder que fue el Che Ernesto. Mucho más allá de la batalla que él tuvo, a veces también es importante recordar la personalidad de este líder, la humanidad que tenía. Entonces, eso es importante ahora para la juventud en estos periodos también de vientos de revolución que tenemos en nuestro país. ¿Cómo crees tú que ve actualmente la juventud precisamente como símbolo al Che Guevara? ¿Qué idea tienen de él? ¿Qué criterio crees tú que...? Bueno, la imagen misma del Che, en banderas, en pancartas, te hace que los jóvenes sintamos ese amor mismo por la patria, por Latinoamérica, por la Latinoamérica grande, por la patria grande. Entonces el Che en ese sentido es la referencia que nosotros tenemos de en nuestro sector latinoamericano. Se presenta también acá esta semana una galería fotográfica, por decirlo de una manera, pero a criterio tuyo, ¿cuál es la fotografía que más te ha impactado de las que has podido ver y de las que también en los últimos días hemos visto que cada año salen nuevas fotografías del Che? Por supuesto, la imagen que siempre vamos a llevar en la memoria es la capturada con los ojos al viento, con ese pensamiento de querer libertad para los pueblos, de querer unidad, de no ser oprimidos por las grandes potencias. Esa es la imagen que siempre va a haber, la de los ojos del viento del Che Guevara. En cambio, la consulta, ¿cuál es la película de las que tú has podido ver hasta el momento que más te ha impactado del Che Guevara? Bueno, la única película que he visto del Che ha sido Diarios de una motocicleta, algo así se llama. Esa ha sido, la vi cuando era, bueno, adolescente, cuando tenía unos 12 años, creo, y desde ahí, que ayudó a seguir formando el espíritu de revolución que uno tiene dentro. La última, ¿cuál es el mensaje que ustedes más les ha dejado Ernesto Che Guevara? Siempre va a ser la libertad que él proclamaba, que él quería para todos nosotros. Entonces ahora es importante, como jóvenes, como amantes de nuestra patria, tener esos referentes latinoamericanos para sacar nuestras propias ideas y conclusiones y hacer avanzar a nuestro querido Ecuador. Bueno, la frase del Che que recuerdo, patria o muerte, al final de un discurso, creo que fue todo, porque... O sea, es todo, o sea, das la vida por la patria y por los demás. Eso es el Che. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Los jóvenes ganadores del proyecto Verde Azul fueron recibidos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también se les realizó la entrega de un premio. Premiación Casa de la Cultura Ecuatoriana a jóvenes ganadores del Premio Mundial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, referente amazónico. José Estrella, Arlet Zamora, Roxette Suárez Navas, Gustavo Carrasco y Andrea Orellana fueron recibidos en la Sala Osvaldo Guayasamín para otorgarles un justo homenaje luego de obtener el Premio Mundial por su proyecto Ciudad Verde Azul en materia de cuidado y protección del medio ambiente. El presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, tuvo unas sentidas palabras para los jóvenes y todos quienes tuvieron un aporte para lograr este objetivo. Un alto honor para mí y para la institución constituye el reunirnos en esta tarde. Y esto lo hacemos para rendir un merecido homenaje a jóvenes de la patria que, impulsados por sus maestros, soñaron en que es posible tener en nuestro país un espacio donde la vida se convierte en alegría, donde el agua, la tierra, el aire sea respetada. El sí, que este sea el patrimonio de hombres y mujeres, podamos dejar a nuestros herederos, que este sea el patrimonio que les dejemos, no solo en lo que constituye el espacio territorial, sino fundamentalmente en los saberes que nuestros mayores nos entreguen. La representante del municipio de Francisco de Orellana, la señora alcaldesa Anita Rivas, dio su agradecimiento a la Casa de la Cultura, a su presidente, y mostró su orgullo de que sea Orellana el sitio escogido para el proyecto ganador. Es un honor para mí dirigirme a Camilo Restrepo, estimado presidente de la Casa de la Cultura de nuestro país. Reciban un cordial y fraterno saludo del cantón Francisco de Orellana, más conocido como el Coca, a quien represento. Quisiera manifestarles que me siento doblemente orgullosa en el día de hoy. Primeramente, por haber sido invitada a compartir en este evento la condecoración a estos y estas jóvenes arquitectos y arquitectas ecuatorianos que han dejado tan en alto a nuestro lindo Ecuador. Y segundo, lo que es más, me llena de orgullo, es que hayan ganado tan prestigioso premio como el mejor proyecto cultural y sensitivo en Hong Kong, y que haya sido con la propuesta Ciudad Verde Azul planteada en nuestra ciudad del Coca. Es por tanto un premio conjuntamente con ellos que se lo recibe con mucha alegría y con mucho entusiasmo desde nuestros pobladores y pobladoras del Cantón Francisco de Orellana. Recordaba ahora las palabras que se mencionaba en el video. En el año 2014, en septiembre, iniciamos un proceso entre el GAR Municipal de Francisco de Orellana y la Universidad de las Américas, UDLA, para que estudiantes de los últimos cursos de la Facultad de Arquitectura ejecutaran prácticas preprofesionales mediante la elaboración de diseños arquitectónicos y urbanos que aportarán al desarrollo de nuestra ciudad de Coca. Finalmente, escucharemos a José Estrella, joven mentor del proyecto referente amazónico de Ciudad Verde Azul. Él nos detalla en qué zonas realizaron su trabajo, el conocimiento previo y las conclusiones que obtuvieron. El proyecto se ubica en el Ecuador, en la región amazónica número 2, dentro de la provincia de Orellana, en la ciudad Puerto Francisco de Orellana. Esta ciudad es de entrada hacia la Amazonía y está en contacto inmediato con tres ríos, el río Payamino, Napo y el río Coca. También se ubica en la región más rica y biodiversa del país, cerca del Yasuní. Aquí existen tres grupos étnicos muy importantes, que son los Quichua, los Shuar y los Guaurani. Para este proyecto se hizo un análisis del sitio donde se concentra este análisis en el sur de la ciudad de Francisco de Orellana. Aquí se recolecta la información y se diagnostiza las potencialidades y los problemas que existen en la misma. Este análisis del sitio se centra en la morfología urbana, en la estructura espacial, la movilidad, el medio ambiente físico y natural, los riesgos y la contaminación. Las potencialidades que encontramos son los ríos, la naturaleza y la gran biodiversidad, y los problemas que tiene la ciudad principalmente es el tema de la inundación. Ante esto propusimos tres propuestas a diferentes escalas, la escala macro, la escala meso y la escala micro. Una planificación urbana en la que concentra en el área que presenta las zonas que necesitan más recuperación, restauración y rehabilitación del río tanto Payamino como Napo, el borde natural y la ciudad. Aquí se desarrolla un diseño topográfico y de relieve para aprovechar las inundaciones causadas por los ríos y también causadas por la escorrentía urbana de la ciudad. Además de esto, también se contribuye con un nuevo paisaje dinámico que incluye eminencias, llanuras y depresiones del terreno, conectando también y distribuyendo el verde de la ciudad de manera equitativa con cada tipo de estrato de vegetación. Finalmente, el espacio público para peatones se maximiza y se minimiza para el vehículo motorizado para hacer de Puerto Francisco de Orellana una ciudad caminable. Felicitamos el emprendimiento de los jóvenes, reconocemos su esfuerzo y de todos quienes aportaron en diferente medida para la consecución de este reconocimiento. Tenemos

y muy contento de estar aquí. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido, maestro, sobre todo lo que usted ha venido realizando desde época de la niñez hasta los actuales momentos. Sé que usted nació aquí en el Ecuador, pero la vida le dio la oportunidad desde muy pequeño de trasladarse a Italia. Después de haberse desempeñado usted como escultor, ¿qué pasó en esa época aquí en el país de hacer estos trabajos hasta en madera? Sí, inicié mi carrera como escultor en madera. Soy oriundo de Ambato, la provincia de Tungurahua, y pues tuve la suerte de irme a Europa y seguí con mi profesión allá, pero me dediqué ya más, digamos, profesional. Y conocí muchísimos artistas, pintores, escultores de todo tipo en Roma. Y quizás me he ido perfeccionando con el tiempo y después tuve la oportunidad de probar con el óleo. Y ya son 20 años que estoy dedicado solo al óleo. Bueno, después de la escultura de madera pasó usted a la pintura. ¿Cómo le fue en esa experimentación? Bueno, ha sido un largo camino, pero muy satisfactorio. Después me fui en el año 2000, emigré a Inglaterra. Entonces ahí me he dado a conocer bastante. Viví 17 años allí, en Brighton, y pues he hecho bastantes exposiciones en toda Europa, en Madrid, Roma. ¿Qué experimentó durante esta temporada de ese paso de la escultura a la pintura? Ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, soy un artista figurativo, entonces ha sido una experiencia quizás de la materia, una experiencia increíble. Pero no solamente se quedó con la escultura, con la pintura, sino que también empezó a experimentar otro mundo y estuvo en la cocina. Ah, sí. Llevaba siempre me ha gustado la cocina. Mi padre quizás, él cocinaba siempre en mi casa y quizás por ese fue el motivo. Entonces hice unos cursos en Roma de cocina. Y cuando emigré a Inglaterra, me dediqué a cocinar profesionalmente en hoteles de lujo. Y quizás ese fue el motivo por qué no vendía mis obras. He ido coleccionando por más de 20 años mis obras. Y con grande satisfacción. Sí. Bueno, cuando servía sus platos también estaba la pintura, estaba todos. El color, estaban los pinceles. A ver, coméntenos esa motivación. Fue una experiencia muy bonita porque mis platos eran siempre llamativos. Yo en todos mis platos les dibujaba, hacía un dibujito y se veía. Y en la ciudad ya todos me conocían, toda la gente. Iban atrás de mí, la gente. ¿Cuál fue el dibujo que más impactó, por ejemplo, a quien recibía en la mesa ese plato típico o ese plato especial que preparaba Kini? He cocinado para varias gentes famosas, uno de los cuales, David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Él vivía cerca del restaurante, entonces él me llamaba siempre y le cocinaba para él. ¿Cuál era el plato favorito? A él le gustaban los espaguetis con lobster, ¿cómo sería? Con el pescado en general. Con el pescado. Sí. Bueno, y ahí iba la magia de Kini. Sí, diseñaba todos los platos. Pero sí. Cierto día usted dice, bueno, ya he experimentado todo este proceso de la escultura, de la pintura, de la cocina, donde también ponía en práctica pues todo lo que había venido aprendiendo, pero dijo, aquí hay un pare, necesito nuevamente volver a la pintura, encontrarme con mi gente en Ecuador. Sí, bueno, yo quizás me puse unas metas, fue exponer en Londres. Y logré hacerlo el año pasado y en Chelsea. Y dije, pues, ahora me voy a mi país. ¿Cuándo usted dijo, las pinturas que he venido trabajando tienen que mostrárselas al público? ¿Cuándo? Quizás será unos 10 años atrás. Mis amigos. Porque yo iba coleccionando y las dejaba las tenía en mi casa. Pero nunca pensé quizás exponer. O sea, no era ese mi pensamiento, porque yo he sido un artista, he hecho arte desde pequeño y pues los he ido coleccionando y no, No pensé ir más allá. Y mis amigos siempre me decían, ¿por qué no expones? Y por qué, bueno, un día me convencen y participé en un evento que se lleva en mayo en Brighton, que se llama The Open House, la casa abierta. Y tuve una acogida increíble. Y de ahí cambió todo. Bueno, vino aquí al Ecuador y ha tenido la oportunidad de presentar esta obra que la ha hecho en homenaje a grandes maestros. Y este proceso empezó en el Ministerio de Cultura y posteriormente estará aquí en la Casa de la Cultura. Sí, bueno, en este proyecto llevo muchos años trabajando. Dedico un homenaje a varios artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, entre otros. Son 25 obras de tamaño grande, formato grande, y espero les guste. ¿Cuántas obras? 25. 25 obras, las mismas que estarán aquí en la Casa de la Cultura. Sí, al momento en el Ministerio se encuentran 14, y pues el resto las aumentaré acá. ¿Cómo define Nelson el arte figurativo? Lo figurativo para mí es una cosa, lo que somos, quiénes somos. Y pues estudiar a cada individuo es un reto quizás. ¿Cuándo aparece el realismo mágico? Cuando han ido, ha aparecido durante mi experiencia, toda mi trayectoria, creo. ¿Lo podemos ver en esta exposición? Creo que sí, seguramente. ¿Todas las obras o hay algo en particular? Hay algunas obras en particular donde mezclo la escultura y la pintura. Pero también usted nos mostrará lo humano. Ahí estará lo clásico y también lo moderno. Sí. Y quizás algo de mí, que es una mezcla de los dos. ¿Cuándo encontramos lo clásico y cuándo lo moderno, maestro? En los colores, creo. ¿En los colores, imágenes, tal vez? Sí. Las expresiones. Las expresiones que están dentro de sus obras. Sí. Bueno, y hablar del homenaje de los grandes que usted nos acaba de mencionar, ¿por qué es importante? Porque son las raíces, creo, y seguir esas raíces, yo creo que, y profundizar eso, creo que, para no irnos muy allá dentro de lo que es el arte, yo creo que lo figurativo y lo clásico demuestra la belleza en sí de las obras de arte. De todos los maestros a los que usted les rinde homenaje, ¿hay alguien en particular que ha sido su motivación, su inspiración? Bueno, muchos. Entre ellos, una de mis obras favoritas, quizás, es de Quirico, Giorgio de Quirico. Es una obra que me ha fascinado mucho. ¿Qué tiene de particular este personaje? Me demoré un año en esta obra y los colores son increíbles. ¿Qué tipo de colores usa? Mucho rojo, amarillo. ¿Tiene mucha relación con nuestra cultura, maestro? Sí, quizás eso será. Es un artista italiano, creció en Grecia, entonces y él lo llamaba la metafísica, su arte. Y quizás es una tendencia al surrealismo, antes de Dalí y Magritte. Usted menciona también dentro de su currículum que ha explorado varias técnicas. Sí, durante este periodo pues he probado de todo. Por ejemplo, usar espátulas o pintar con el óleo bastante denso. Y pues sí, ahora todo eso me ha llevado a lo que ahora soy. ¿Y estas técnicas las ha aprendido en alguna institución o simplemente ha sido de una forma personal? Sí, quizás personal, autodidacta, pero he trabajado con muchos artistas de diferentes países de Europa y quizás he ido aprendiendo poco a poco de todo esto. ¿Las técnicas permiten a los espectadores de alguna forma trasladarse a la realidad? Creo que sí, sin ninguna, sí. En esta exposición ustedes podrán ver los cambios que he tenido durante los años y cómo ahora, a lo que he llegado ahora. ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? ¿Se dedicará también a la escultura? ¿Se dedicará a la cocina? ¿Qué pasará con Nelson Aquini? No, mi intención es dedicarme completamente a la pintura, por ahora. ¿Se quedará en Ecuador o sí, regresa? Sí, me pienso radicar aquí. ¿Se va a radicar en Ambato? Sí, sí. Es mi sueño. ¿Qué debe, por ejemplo, llevar consigo las personas que van a visitar el Ministerio de Cultura y próximamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, espero dar una... motivar, quizás. En esta exposición espero también hacer un pequeño taller con niños o con las personas que quieran. Quiero pintar y explicar mi técnica. ¿Cuándo va a estar en la Casa de la Cultura, maestro? Bueno, la inauguración es el 19 y estaré hasta el 9. Y durante casi todos los días estaré presente en la exposición. ¿Del 19 al 9? Sí. Ya, en horarios de oficina. De oficina. 8 sí. Y media, 17 horas, usted estará aquí en la Casa de la Cultura desde el 19 al 9, del 19 de octubre al 9 de noviembre. Sí, sí, exactamente, sí. Ya, y la gente que se dé cita a la Casa de la Cultura podrá mantener contacto con Nelson Aquini. Sí, eso será una... Y la inquietud es, bueno, acá el maestro nos ha traído un catálogo donde nosotros podemos observar estas pinturas, homenaje a los grandes maestros, y esa presencia de hiperrealismo, como usted lo... Realismo. Sí, porque realismo mágico. Las pinturas podrían ser comparadas como fotografías. Se ve una realidad ahí, muy cercana. Puede ser, pero no tan... porque tiene algo diferente, colores diferentes, que no me gustaría ir a ese tema. ¿Cómo se llama esta imagen que tengo aquí en mis manos? Me parece algo muy parecido a alguien, no sé. Sí, es una obra de Leonardo da Vinci. De Leonardo. Se llama La Lera y el Cisne. La Lera y el Cisne. ¿Cómo se llama esto? La técnica de reproducir esta obra. Esta obra, en esa imagen, es una mezcla con la escultura y la pintura. Claro. Y la pintura de Leonardo es una reproducción. Traté de ser lo más fiel a la original. Y creo que lo logré. Lo logró. ¿Algunos maestros se quedaron fuera de esta propuesta de homenaje a grandes maestros? Quizás por el tiempo. Por el tiempo. Me gustaría ampliarles. ¿El público que se decida a esta exposición también tendrá la oportunidad de adquirirlas? No, yo no vendo mis obras. No las va a vender. Solo las expongo. Sí. Bueno, entonces el público tiene que venir porque hay unas obras espectaculares acá. Yo estoy mirando su catálogo y vemos la reproducción de varias de estas obras que deben ser las clásicas, pero también vemos lo moderno. ¿Qué nos puede decir cuando usted pasó por este proceso de lo clásico a lo moderno, a lo actual que se vive ahora? Quizás los colores cambian un poco, pero en lo clásico igual. Creo que el arte nos enseña lo mejor de sí, la belleza y clásico. Solo me voy con un rasgo, maestro, para ir finalizando, que es los ojos, la mirada, por ejemplo, de lo clásico y lo moderno. Esa sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Sí. Bueno, y lo que trato de hacer cuando pinto es coger todo de esa persona, inclusive el alma, y pintarla. Maestro, queremos agradecer su presencia y nos gustaría finalmente que haga la invitación para que la gente se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a ser parte de su exposición. Pues invitarlos y estará presente. Y feliz de tratar con todos ustedes y espero a todos. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del maestro Nelson Aquini, quien nos acompañó aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y recordarles que su exposición estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 19 de octubre al 9 de noviembre. Seguimos con más información. Darío, les vamos a dejar con... Sí, tenemos información sobre un evento que le invita a usted a tener la capacidad, la creatividad de componer una canción. El reporte junto a Juan Espinosa. La La música para algunas personas es un arte que se expresa con una gran variedad de sentimientos. Para otras, es un modo de relajarse o simplemente la esencia de la vida que le da sentido a todo y tiene como objetivo dejar un mensaje. La Academia de Arte y Música Jabdalí te invita a participar del evento Todos Podemos Escribir Canciones. Un espacio enfocado en dar herramientas prácticas y concretas para despertar la creatividad musical, desarrollar ideas musicales, tips y parámetros que te pueden ayudar a mejorar tus composiciones al momento de crear una canción. Zona Cultura habló con Javier Estrada, productor y compositor. Comentó sobre las prácticas que se desarrollarán durante el taller. Trata de, primero, de la premisa de que escribir canciones no es un tema de un grupo exclusivo de iluminados, de inspirados que pueden, digamos, desarrollar eso, porque al final es una actividad como muchas otras que se puede aprender y se puede ir mejorando con la práctica. El taller empezamos con una serie de actividades y de dinámicas que nos ayudan primero a romper un poco nuestros esquemas que a veces no nos permiten ser creativos. Pues hay elementos musicales por ese lado, y también hay elementos de una práctica un poco lírica para tratar de sacar, que al final de qué trata una canción, se trata de investigar dentro de uno mismo y sacar eso que uno tiene dentro, ya sea de amor, de decepción, de aspiraciones, de sueños, un montón de temas que pueden surgir para crear letras y que le den un sentido a la música que uno quiere componer. Todos Podemos Escribir una Canción se realizará el sábado y domingo 14 de octubre a las 9 de la mañana. El lugar es en la Academia de Arte y Música Jabdalí, ubicado en la avenida Río Amazonas, sector San Rafael, Valle de los Chillos. Tiene un costo de $40 que incluye introducción del taller, grabación de una canción en un CD y lunch. Ven y escribe tu propia canción y saca a relucir ese sentimiento que lo tienes guardado. ¿Quién sabe que tu melodía sea la más hermosa que hayas escuchado? Juan Espinosa, Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, a las 8 de la mañana, 23 minutos. Nuestro siguiente invitado es Juan Ortega. Nos acompaña aquí para hablar sobre la sexta edición de FIGRAMPA, la Feria Internacional de las Industrias Gráficas y el Papel, actividad que se realizará del 19 al 21 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Radio Cultura FM. Vamos a ampliar nosotros sobre esta edición. ¿Qué tendremos? ¿Qué podrá disfrutar el público de este 19 al 21 de octubre en el Centro de Exposiciones? Del 19 al 21 de octubre la gente va a poder disfrutar de lo que es nueva tecnología en los procesos de la industria gráfica, diseño, impresión, acabados y... eso es lo que vamos a tener, todo lo que es innovación. ¿Quiénes más participan en este proceso de innovación? Hay 70 empresas que van a participar en esta feria que se va a realizar en el Centro de Exposiciones Quito, de los cuales hay 10 expositores internacionales que nos van a presentar lo último en lo que es industria gráfica. ¿Estos 10 expositores internacionales de qué países son? Vienen de Estados Unidos, de México, de Perú y de Colombia. ¿Qué temas abordarán? A ver, ¿qué temas? Todo lo que es impresión en artes gráficas, todo lo que es marketing, lo que es el retail o venta al detalle, entendiendo que la industria gráfica es una industria que es transversal a todas las industrias ¿qué le digo? Nosotros somos los que vestimos los productos que van a salir, por ejemplo, enlatados, todo eso se hace en la industria gráfica. Aparte de eso, es muy importante la industria de la comunicación, lo que es periódicos y cosas, todo se hace a través de la industria gráfica. Somos una serie de empresas que más o menos tenemos unas 200.000 personas empleadas a nivel del Ecuador y hay... para decir una cifra, hay 9.600 imprentas entre Quito y Guayaquil, ¿sí? Con de 10 a 15 empleados entre pequeñas y medianas. Entonces es un sector productivo importante de este país. ¿Cómo se mide entonces la industria gráfica aquí en el Ecuador? A ver, la industria gráfica ha tenido épocas complejas, es una época compleja la industria gráfica, pero nosotros le miramos el 2018 como un año de oportunidades, en donde vamos a desarrollar los negocios, en donde vamos a colaborar en el país, ¿no? ¿Ha cambiado un poco la dinámica del mercado, de la industria gráfica, una vez que podemos presenciar las nuevas tecnologías? En este caso, en el cual la industria gráfica ya no termina siendo un producto completo, el cual sea físico, sea impreso, sino que también ya es digital. A ver, sí, hace unos 20 años cuando comenzaban a desarrollarse las nuevas tecnologías, se pensaba que la industria gráfica o como tal los impresos en papel iban a desaparecer. Pero si nosotros nos fijamos en este escritorio, ¿cuál es la cantidad de productos de papel que tenemos? Además, considerando que todos los productos impresos son absolutamente reciclables. Sí, usted ve que la mayoría, entonces somos una empresa que produce elementos reciclables, eso es importante también. Y nosotros lo vemos con gran futuro. A pesar de todo lo que ha pasado, los niveles de producción, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, han incrementado. Ha variado la forma en que se produce. Ahora la gente o las empresas necesitan cosas más bonitas, cosas más complejas, cosas con mayor detalle, cosas más personalizadas. Antes usted recibe invitaciones personales para usted. Entonces, en eso la industria gráfica ha tenido que modernizarse y adaptarse a los nuevos mercados. La impresión digital es muy importante, las gigantografías que es parte de la industria, el diseño que es parte de la industria, han tenido que adaptarse a estas nuevas condiciones de mercado. Y esta feria también representa gran parte de esto. Todas las innovaciones de los procesos gráficos van a estar dentro de esta feria. Si bien es cierto, se va a mostrar los nuevos procesos, pero ¿cómo se visibilizará ante los participantes y obviamente el público esto de la responsabilidad social y el cuidado con el medio ambiente? A ver, en el desarrollo del proceso gráfico intervienen diferentes materias primas y cosas. Cada vez estas materias primas son más amigables con el ambiente. Por ejemplo, las matrices de impresión vienen con productos que son menos agresivos con el ambiente e incluso se ha reducido la utilización al máximo de químicos. Antes se decía, bueno, en la industria gráfica hay demasiado plomo. Ahora el plomo no interviene en el proceso de la industria gráfica. Las tintas generalmente son ecológicas. Antes eran en base a aceites minerales, ahora son en base a aceites vegetales las tintas. Los pigmentos incluso son vegetales. Hay los papeles que se producen, por ejemplo, de residuos de la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, se están aprovechando ese tipo de cosas para que la industria gráfica sea mucho más ecológica, y lo es, ¿sí? Casi todos los subproductos de las artes gráficas se reciclan. ¿Quiénes están convocados a participar de esta sexta edición de FIGRAMPA? Bueno, en la sexta edición de FIGRAMPA están convocados a participar todos los estudiantes de diseño gráfico, todas las personas que están vinculadas al sector gráfico, a lo que es el sector de producción. En general, todas las empresas que en alguno de sus pasos, en alguno de sus productos va embutido o tiene algún producto gráfico, están invitados a participar con nosotros las industrias de la comunicación, ¿sí? Los periódicos, para que participen de esta feria. Le comento, en la anterior edición, que fue hace 2 años, en el 2015, tuvimos 10.000 personas que visitaron nuestra feria. Ahora pensamos llegar a unas 15.000 personas. ¿Hay procesos todavía de inscripción para empresas o organizaciones que deseen participar en esta exposición? Tenemos 70 expositores, pero me parece que podrían comunicarse con la Asociación de Industriales Gráficos para ver la posibilidad de participar en la feria, ¿no es cierto? Comienza el 19 y todavía tenemos unos 7 días para poder participar, para no perderse de participar en esta feria. ¿Tiene costo para las personas que desean ingresar a ver todos estos nuevos avances? El costo es de $1.50, es un costo muy... O sea, es un costo muy bajo, más bien es una forma de controlar y tenemos que presentar cumplir con las diferentes disposiciones reglamentarias municipales. ¿Y en el caso de los talleres? En el caso de los talleres. No, los talleres no tienen ningún costo, claro, y también va a haber importantes conferencias tecnológicas para que la gente pueda actualizar sus conocimientos, ¿sí? Va a haber el día jueves 19 y el día viernes van a haber exposiciones de, por ejemplo, del ingeniero Andrés Pérez sobre la estandarización de la impresión offset, las nuevas tecnologías y nuevas tendencias para imprimir a cargo del señor Fernando Villegas, densitometría en la industria gráfica, que es un proceso de control de calidad súper importante a cargo de un gran amigo, Jaime Segui. Entonces también van a ver la posibilidad de asistir a interesantes conferencias técnicas en la feria. Bueno, con esta aspiración y esa motivación de contar con más de las 10.000 personas que tuvieron en la época anterior, sin embargo, si hablamos de la sexta edición, ¿cuál ha sido la experiencia más notable que ustedes han recibido? Bueno, la experiencia más notable y lo más importante que nosotros deseamos es que los expositores salen satisfechos de haber podido comercializar, de haber podido difundir sus productos, de que la gente que ha asistido a la feria ha tenido el contacto con la última tecnología, las últimas tendencias en impresión, en servicios gráficos, en marketing, en diseño. Entonces, es un proceso, primero, de comercialización y de aprendizaje esta Feria de Artes Gráficas. Bueno, ahí la gente podrá adquirir ciertos productos que le llamen la atención. Claro, la gente va a poder adquirir ciertos productos y va también a poder llevarse los regalos, los obsequios que siempre van a dar los expositores, ¿no? Esta actividad va a arrancar del 19 al 21 de octubre, pero las personas que quieran participar como exponentes, ¿cuál será el proceso que deben hacer? Bueno, deberían comunicarse con la Asociación de Industriales Gráficos, ¿sí? Esa es la posibilidad que tenemos, y le puedo dar un teléfono celular para que ellos puedan comunicarse con nosotros. Es el 098-639-8134. ¿Ese es el número de contacto? 098, el número de contacto, sí. 639-8134. El número de contacto, si hay alguna institución que desea participar de esta sexta edición de FIGRAMPA, que se desarrolla del 19 al 21 en el Centro de Exposiciones Quito. Amigos, ustedes han escuchado de nuestro invitado, el señor Juan Ortega, que nos ha mencionado que hasta el momento existen 70 organizaciones e instituciones que van a participar de esta feria y que tienen la aspiración de recibir a más de 10.000 ecuatorianos que se den cita en esta feria. Participan de todo el país. Participan personas de todo el país, gráficos industriales de todo el país. En anteriores eventos nos han visitado y han compartido de esta feria. Así que, amigos, ahí tienen la oportunidad de ir y codearse, como se dice, con la última tecnología aquí en nuestro país. Sobre todo, esta invitación es para los estudiantes y para los amantes del diseño gráfico. Gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, gracias a Radio Cultura FM. Esta ha sido la participación de Juan Ortega, con quien hemos conversado sobre esta, la sexta edición de la Feria Internacional de la Industria Gráfica y el Papel. Vamos a continuar con más información cuando ya en nuestra cabina tenemos la hora exacta, 8:33 a.m. Es importante decirles que después de esta información tendremos ya a nuestro siguiente invitado. Permanezca con nosotros, 100.9 de Cultura FM y 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Por supuesto, este fin de semana, Coco Pelado, Quien Te Peló y La Cari le invitan a adentrarse al mágico mundo de Imaginópolis. Escuche atento a la siguiente nota. A ver, Merengulito, en lugar de estar ahí revisando el Facebook, ¿qué pasa ahí clavado? Usted venga y deme comprando una librita de chip, vea que ya se me acabó. Si no, ahí yo no tengo para pagarle ahí la cuenta de Wi-Fi y de Wi-Fi. Ay, no, mamá, pero es que yo no quiero. A la final, el Mariangula se fue. Se quedó con sus amigos tal cual como le dijo su madre. Y entonces, un momento dado, cuando se gastó todo el dinero con sus amigotes, vio un cementerio que estaba cerca. Vio un muerto que estaba ahí tirado. Entonces le sacó todas las tripas. Esta es la propuesta que durante todos los fines de semana Andrea Ordóñez y Karina Prieto, a través de sus personajes Coco Pelado, Quien Te Peló y La Cari, presentarán al público en la obra Pánico en Imaginópolis. ellas serán las encargadas de contar historias de terror criollo, de miedo andino, de misterio milenario, con la presencia de duendes destripados, fantasmas sin cabezas, vampiros tuertos, payasos de ultratumba y demás habitantes de nuestros miedos y juegos macabros. ¿Cómo fue que nació esta propuesta? Escuchemos a Andrea Ordóñez sobre el origen de Pánico en Imaginópolis. Te cuento que este espectáculo es más bien familiar, no es simplemente para niños. Y nos gusta la idea de contar cuentos en familia, que es algo que se ha perdido mucho a partir del tema de las redes sociales, del internet, de que encuentras todo en internet. Entonces ya no hay mucho este asunto de sentarte a leer un cuento en la noche a tu hijo y que pasar las páginas con él, ver los dibujos. De esta manera, la obra no es para asustarse, sino para reflexionar y reírse junto a la Cari y a Coco Pelado, quien te peló. La actriz Karina Prieto considera que este trabajo busca equilibrar la educación y el entretenimiento en un solo acto. De cierto modo, es como que con el teatro educas, pero no nos gusta una idea que sea como muy rígido, como que es solo ver al teatro como educativo, sino también como cómico, como de relax, o sea... Esa es la idea, ¿no? Que vayan en familia, que se relajen, que se distraigan y también que salgan con ciertos aprendizajes, por así decir. Que quieran ir y ver y leer historias, que quieran ir y leer, que no sean metidos. Tras el estreno de Pánico en Imaginópolis, realizado el pasado fin de semana, sus actrices consideran que la obra ha gustado mucho al público, pues las presentaciones han contado con un lleno total. Las próximas presentaciones serán todos los sábados y domingos del mes de octubre, a partir de las 11:30 en el Teatro Conté, ubicado en la calle Isla Seymour, N44-91 y Río Coca, al norte de la ciudad. El costo módico de esta obra es de tan solo $6 para todo público. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y regresamos en el noticiario de Zona Cultura. Y comparte ya con nosotros el ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión del municipio de Quito, para hablar sobre el encuentro de experiencias comunitarias de inclusión de pueblos y nacionalidades, a propósito de hablar del Día de la Interculturalidad y también del afroecuatoriano. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un verdadero placer compartir una mañana más con ustedes. Para nosotros, como Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, es un mes muy importante y por eso hemos decidido aterrizar el trabajo articulado con diferentes instituciones, tanto públicas, privadas, actores de la sociedad civil, el pueblo quitucara, el pueblo afrodescendiente, diferentes pueblos y nacionalidades que hemos venido desarrollando durante más de un año, aterrizar esta agenda de trabajo en el mes de octubre. El 2 de octubre tuvimos el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, ayer 12 de octubre estuvimos celebrando el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad, y para nosotros son fechas importantes en donde tenemos que resaltar y visibilizar a pueblos y nacionalidades. Por eso es que tenemos una agenda muy apretada. Una de las actividades se está desarrollando justamente aquí en la Casa de la Cultura. Desde el 2 de octubre hasta el 31 de octubre tendremos en el Museo Etnográfico una muestra, una exposición fotográfica, El Derecho a la Resistencia de Pueblos y Nacionalidades. Esa es una de las actividades de este encuentro de experiencias comunitarias, pero ¿cuál es el objetivo principal de este encuentro y las actividades que las presentan a la ciudadanía? Bueno, justamente es el educarnos en todo lo que es tema de promoción de derechos de pueblos y nacionalidades, el tema de la cultura, el tema de la historia, el tema de lo que no se sabe, ¿no? Por ejemplo, el 25 de octubre tendremos un foro en donde damos a conocer cuál ha sido la importancia de algunos... algunos miembros del pueblo afrodescendiente en la historia de nosotros, en esa historia, en la parte de la conquista, en la liberación de nuestra región, en el tema nacional, en el tema local, y es una de las actividades en la que nosotros vamos a conocer a la comunidad en general, justamente de estos grupos de atención prioritaria y vulnerables con los que trabajamos. Estamos ya en ya en los inicios de este siglo XXI, pero sin embargo ya se puede evidenciar ciertos avances en el respeto a la cuestión de la diversidad, pero en la cuestión aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿cómo considera que ya está la cultura del quiteño? ¿Existe ese respeto a la diversidad, estos brazos abiertos para la inclusión, o aún faltan cosas por hacer? Bueno, siempre va a faltar el seguir trabajando articuladamente. Por supuesto, hemos avanzado en muchísimas cosas, con muchos proyectos de la Secretaría, como hemos comentado con ustedes, del sello inclusivo, el manual de inclusión social, mi barrio le dice sí a la inclusión. Siempre estamos sensibilizando y visibilizando a todos los grupos como ejes transversales, ¿no? El ser humano desde su niñez hasta ser adulto mayor, pero con unos ejes transversales de diversidad maravillosos que hay que resaltarlos, del tema de movilidad humana, de pueblos y nacionalidades, del pueblo afrodescendiente, el tema de LGBTI, las personas con discapacidad. Entonces son un tema transversal con el que manejamos y el discurso con el que se lleva frente a este gran proyecto de Quito Ciudad Inclusiva. Siempre hay una nueva iniciativa que hacer, y por eso es toda esta agenda de actividades. Hemos tenido un foro en donde toda la sistematización de esto también se convertirá en un insumo para generar una mesa, una comisión especial de pueblos y nacionalidades de la Secretaría de Inclusión Social, que tendrá varias aristas, como la que tenemos por ejemplo en movilidad humana, en LGBTI, en animales y naturaleza. Igual se va a conformar una comisión especial de la Secretaría, y de ahí siempre es un trabajo articulado con cada uno de los colectivos, de los activistas. Por ejemplo, el trabajo que se ha desarrollado durante estos casi 2 años y medio con el pueblo Quitucara es valiosísimo. Ellos tienen un tema de resistencia en parte de su territorio. Existen todavía comunidades ancestrales en la ciudad de Quito, tanto en la parte urbana como rural, y ese trabajo articulado y el respeto a todo el tema de cómo legislan internamente, cómo se lleva una cabeza, en este caso es una persona excelente y muy profesional como es Fernando Cabascango, el presidente del pueblo Quitucara, ha hecho que vayamos teniendo avances y un trabajo articulado entre las diferentes instancias municipales con el pueblo Quitucara. Es uno de los ejemplos de que el diálogo, el mantenernos en un trabajo conjunto, da buenos resultados. Este 13 y 14 de octubre también en la Plaza de Santo Domingo la gente puede acercarse a esos conocimientos y saberes ancestrales, y sobre todo algo que creo yo que ya no existe, como es el trueque. Así es, esta feria está abierta para todo el público. Hay que recordar que todos los eventos que se han planificado durante este mes de octubre son 100% gratuitos, no tienen ningún costo. Pueden ir en familia, con amigos, con los compañeros de la oficina, a ser parte de estos eventos. El día de hoy y mañana tenemos esta feria de saberes ancestrales, en donde se va a resaltar temas de artesanías, de gastronomía, de pueblos y nacionalidades. Tendremos también unas carpas de información de qué es lo que se está realizando de diversas instituciones a nivel del gobierno central, local y provincial también en este tema, y particularidades que son muy importantes como el tema cultural, y resaltar lo que comentaba usted también, el tema del trueque. Esto lo manejaremos en la Plaza de Santo Domingo estos 2 días, pero hoy de igual manera están todos cordialmente invitados a ser parte de una muestra de vestuarios en vivo que tendremos desde las 5 de la tarde en el Teatro Sucre. La entrada es 100% gratuita, un evento que contará con más de 190 personas en escena, en donde se da a conocer los vestuarios, y este es el arranque de lo que tendremos fin de mes, que el 31 de octubre estaremos entregando a la comunidad en general una guía de vestuarios de pueblos y nacionalidades. A través de este pequeño libro se dará a conocer todo lo que son vestimenta de pueblos y nacionalidades de absolutamente todo el país, ¿no? Hablando de Costa, Sierra, Oriente, y de igual manera con una visión de que esto permita visibilizar y entender, ¿no? Hay historias atrás de las telas, de la forma de los vestuarios. Por ejemplo, ¿por qué los vestuarios de la población afrodescendiente son ligeros, son muy vistosos, tienen muchos estampados, son amplios? Y eso en realidad demuestra ese carisma, esa vivencia, pero sobre todo ese derecho a la libertad tan anhelada que siempre el pueblo ha exigido, y que bueno, hoy lo tiene y se siguen exigiendo nuevas conquistas. ¿Cuán importante es la fortaleza o el fortalecimiento del patrimonio en esta cultura? Simplemente el tema de el resaltar el patrimonio en la cultura y de dar a conocer, de educarnos como ciudadanía lo que permite el día de mañana es eliminar una discriminación, el eliminar un odio racial, y justamente todo un tema de discriminación, de xenofobia, de homofobia, de racismo se genera por falta de conocimiento. Entonces, a través de estos espacios lo que nosotros queremos dar es una información correcta a la ciudadanía para que en realidad no se dé este tipo de acciones ni en colegios ni en la calle comúnmente. Así es, ustedes tienen intensas actividades. Por un lado, lo decía, este trabajo de la muestra de las vestimentas. ¿Ha existido un proceso entonces de investigación para poder presentar todo esto a la ciudadanía? Así es, reitero, este evento se da en este marco, por supuesto, de este mes tan importante a nivel regional. Igual estamos celebrando, somos parte de la red de ciudades de Arcoíris como distrito metropolitano, y estamos celebrando el mes de la diversidad, así que es un mes muy importante, y por eso se escogió esta fecha para lanzar esta agenda. Pero como tú bien lo manifiestas, desde un trabajo de más de un año del equipo técnico de la Secretaría con las diferentes agrupaciones de pueblos y nacionalidades, un trabajo muy articulado para presentar a la ciudadanía un tema que va a quedar en realidad como línea base para posteriores trabajos. El foro dejó grandes insumos. Tuvimos panelistas locales, nacionales e internacionales, una persona de México, una persona de Bolivia, que nos permite el conocer cómo gestar la política pública social desde el territorio, desde su vivencia, para subir, no tener esa escalera mal hecha que se construye desde un escritorio de una oficina pública hacia la ciudadanía, sino desde la comunidad, desde la ciudadanía hacia en donde se puede generar un tema de una propuesta de política pública. Exactamente, por ahí iba. Ustedes están realizando este tema así como una secretaría del gobierno local, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel de participación de la ciudadanía, de la gente de a pie, las organizaciones particulares? Nosotros hemos manifestado siempre, parte de mi discurso es incondicional, el corazón de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito es la sociedad civil. Las organizaciones de hecho y de derecho son parte activa de la construcción de políticas públicas, de todos los procesos de activaciones, de iniciativas en pro de una ciudad inclusiva. Siempre estamos nosotros trabajando de la mano, consultando, porque ellos son los que nos ayudan a aterrizar. Al ser nosotros una entidad que genera política pública, no necesariamente la ejecutamos. En territorio nos ayudan a ejecutar justamente los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, las organizaciones también que son parte de nuestras administraciones zonales y la Unidad Patronato San José. Así que el trabajo va muy de la mano y vinculado con cada uno de ellos. Finalmente, ¿cuáles serán los nuevos proyectos que tiene la Secretaría? Bueno, aquí justamente en el tema de pueblos cerramos este mes con el lanzamiento de la guía de vestuarios, y en el mes de noviembre ya se empieza la planificación de la construcción de esta comisión especial de pueblos y nacionalidades, que empezará su funcionamiento desde el mes de enero del 2018. A través de esta mesa se podrá seguir articulando y dando nuevas iniciativas. ¿Esa comisión trabajará con la Secretaría? Por supuesto, ya. Es parte de la Secretaría, al igual como les daba los otros ejemplos que tenemos, y también se invitará, por supuesto, a instituciones del Gobierno Nacional, que es fundamental ese trabajo articulado, porque en muchos casos el limitante de la competencia hace que no se pueda avanzar. Así que en esta mesa tienen que haber diferentes actores. Ese es el siguiente específico en eso, y también les doy una pequeña cuña. En el mes de noviembre estamos entregando ayudas económicas como Secretaría de Inclusión Social en base a 3 ordenanzas municipales a estudiantes de colegios municipales. Tenemos 3 categorías: al mejor estudiante, al mejor deportista y algún estudiante por algún tipo de vulnerabilidad social. Entonces, esta noticia también es importante. A más de 200 estudiantes se está entregando un pequeño incentivo económico, amparado en 3 ordenanzas municipales, que permiten justamente el reconocer primero el esfuerzo que ellos llevan adelante en su labor diaria en los establecimientos educativos, pero también es un insumo para que se puedan apoyar económicamente para continuar en los colegios. ¿Ahorita los estudiantes pueden postular su participación en esto? No, cada uno de esta es una selección que lo hace la institución en base a justamente a los méritos que les acabé de mencionar. La institución, el rector, hace llegar a la Secretaría de Inclusión Social el listado de los seleccionados, por supuesto con todos los sustentos. De esto se debate en la Comisión de Educación el día, justamente este día lunes se está debatiendo eso, Una vez que está aprobado el listado, se hace un acto formal en el mes de noviembre y se entregará ya los incentivos económicos, las ayudas a los estudiantes y sus representantes. Así que bien por los jóvenes, buenos estudiantes, buenos deportistas, ahí tienen la oportunidad. Hoy ha compartido aquí en el noticiario de Zona Cultura el ingeniero César Mantilla, secretario de Inclusión del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer y ya saben, todos invitados. No hay un solo día que no tengamos alguna actividad, así que sábado, domingo, entre semana, a todas las horas, cordialmente invitados, recuerden, 100% gratuito. Perfecto, hemos hablado sobre este encuentro de las experiencias comunitarias de inclusión de pueblos y nacionalidades. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos en nuestra cabina a la hora exacta, 8 de la mañana y 50 minutos. Con motivo de conmemorar este 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, se reúne en el Parque Ichimbía los pueblos y nacionalidades. Caminata, feria, concentración y un acto ceremonial que darán un realce a este trascendental evento aquí en la capital de los ecuatorianos. Se dio inicio la mañana de este 12 de octubre a la conmemoración del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Este evento, que fue organizado por el Ministerio de Cultura junto a diferentes entidades del Gobierno Nacional, en el mismo se pudo observar a personas de distintas partes del país juntas en un mismo espacio. Dialogamos con el subsecretario de Educación, el doctor Álvaro Sáenz, quien nos destacó en este 12 de octubre el tema de la pluriculturalidad que tienen nuestras diferentes etnias, nuestras diferentes nacionalidades a lo largo de nuestro país. ¿Cómo está estructurado ya ahora en cuanto al ámbito educativo este 12 de octubre? Bueno, desde el año 2011 se celebra el 12 de octubre el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Se ha dicho ya en las intervenciones aquí que hemos escuchado que se trata de una descolonización, que el día que conmemoraba la colonización, el gran daño que se hizo a nuestros pueblos, convertirlo, descolonizarlo y convertirlo en un día de liberación, en un día de reconocimiento de las diferencias, de reconocimiento de todos los pueblos y en todos los ámbitos. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en representación del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, dio la bienvenida a los asistentes al evento y recordó la gesta que se vivió el 12 de octubre de 1492. Es un momento como para hacer una evaluación de todo lo que han significado estos 525 años y de preguntarnos si efectivamente hemos estado a la altura de los desafíos de la historia. Y creo que allí hace falta que reivindica los verdaderos significados de lo que sucedió ese 12 de octubre de 1492, y recordar a partir de eso todas las luchas y la vigencia de todas esas luchas en un Estado plurinacional. Creo que hace falta detenernos un momento en el significado que para esas luchas le dio la Constitución de Montecristi, la Constitución que nos reconoce y que exige que nos miremos entre iguales, la Constitución que tiene que recordarnos todo el tiempo lo que a veces es tan fácil olvidar cuando no se hace lo que ella nos dispone. Malena Bedón, representante de las mujeres del pueblo afroecuatoriano, nos recuerda la historia, los derechos adquiridos y hace una remembranza de las diversidades étnicas que tiene nuestro país. Es algo muy significativo a la vez, la resignificación del 12 de octubre. Realmente la historia del pasado, la historia que queda en el pasado, porque antes era el Día de la Raza, por eso estamos nosotros tratando de sacar, de que salga esa descolonización española y que realmente hubieran cosas muy negativas que nos trajeron justamente a nosotros. Y nosotros ya estábamos también acá en nuestro país y hemos estado realmente también construyendo para que esta república y este país del Ecuador esté realmente una sea de inclusión, de igualdad, con esta diversidad étnica. Nosotros tenemos justamente para reunirnos y hacer intercambios y comunicarnos entre todos nuestros hermanos ecuatorianos, para que nosotros podamos avanzar en el reclamo de nuestros derechos unidos. Así se vivió entonces este 12 de octubre, que ha sufrido varios cambios a lo largo de los últimos años en nuestro país. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Este sábado el grupo Total D invita a las fiestas de 15 años en El Rostro que Llevamos Dentro, su trabajo discográfico que revoluciona la escena del rock del país. Este sábado Quito y Ecuador tienen una fiesta de 15 años, en donde el vals será reemplazado por el death metal pesado, pues la agrupación quiteña Total Death realizará un concierto para recordar los 15 años de la publicación de su disco, El Rostro que Llevamos Dentro. Según Pablo Rodríguez, productor del concierto, este material discográfico en su momento fue una ruptura musical de la escena del rock ecuatoriano, hecho que ha motivado la celebración de estos 15 años. Es una producción que se la sacó en el 2002, marcó muchas rupturas en cuanto a romper un poco el esquema del metal extremo, es decir, poner voces femeninas, incluir teclados, incluir coros de hardcore, sino una producción netamente doom death metal, y sobre todo hacer una serie de cambios en la composición. O sea, es la primera banda que introduce teclados hace 15 años de una onda de metal extremo. También coros femeninos, o sea, no era muy habitual eso en esa época. Y es un disco pues que por gente muy importante de la escena, como Mayra Benalcázar, Hernán Guerrero, José Luis Terán, Diego Suárez, que son expertos musicólogos, consideran que este disco pues marca una tendencia dentro del metal extremo. La banda ecuatoriana de doom death metal, Total Death, lleva ya sobre los escenarios más de 26 años. Se la podría incluso considerar como una de las pioneras de este género en la escena del país. Es uno de los grupos pioneros en la escena del metal extremo ecuatoriano. Como referencia, justamente hoy hace unos 25 años más o menos se edita el disco Ecuador Subterráneo 1. En este disco participaron varios grupos como Vasca, Teatro Duro, Mortal Decision, Ente y Total Death. Y estos cinco grupos, entre otros más, pues han sido como pilares, ¿no?, para el desarrollo y para el progreso de la escena de metal extremo ecuatoriano. El concierto de aniversario tendrá lugar este sábado 14 de octubre en el Teatro Variedades Ernesto Albán a partir de las 3 de la tarde. El costo de la entrada es de $10 y las puede adquirir la misma tarde de la presentación. El concierto ofrecerá la interpretación de todo el disco sin interrupciones. Luego habrá una intervención en donde la pianista Kila ofrecerá un recital de música contemporánea en donde también sonará un cello. Para el cierre del concierto se realizará un recital en donde la agrupación Total Death hará un recorrido por toda la discografía, cerca de 8 discos, de toda la historia de la banda. El Teatro Variedades está ubicado en la Plaza del Teatro, en la calle Guayaquil, Centro Histórico de Quito. Los vecinos de la Magdalena pueden quedarse en casa, pues el Sistema de Museos de Quito lleva hasta su hogar la cuarta edición del programa El Museo Visita Tu Barrio. Arte, historia, naturaleza, música y danza es lo que los vecinos del barrio La Magdalena podrán disfrutar este domingo en el programa El Museo Visita Tu Barrio, que lleva adelante el Sistema de Museos de Quito y su Comisión de Comunidad y Territorio con el apoyo de la Administración Zonal Eloy Alfaro. Las actividades darán inicio desde las 8 de la mañana en la Tribuna del Sur. Aquí participarán los museos Gustavo Orsés de Historia Natural, museos del Instituto Nacional de Patrimonio, Fundación Iglesia La Compañía de Jesús, Museo Interactivo de Ciencia, Vivarium de Quito, Yacu Parque Museo, Museos Mindalae, entre otros. El objetivo de esta propuesta es dado a conocer por Fernando Morales, comunicador del Sistema de Museos de Quito. Bueno, es poner en valor la oferta cultural que tiene cada uno de los museos y generar vínculos o lazos con la comunidad. En realidad es una propuesta que tiene muy buena acogida y que, como decía anteriormente, permite fortalecer los vínculos con la comunidad y poner en valor la oferta cultural que tiene cada uno de los museos en el Distrito Metropolitano de Quito. Bien, hay un entusiasmo, hay mucha alegría, mucha acogida, porque ven que los museos están saliendo de sus espacios, ¿no? Y se están vinculando más con la comunidad. Con la experiencia de los proyectos anteriores, hemos visto que tenemos una muy buena acogida y que, obviamente, como decía anteriormente, el fortalecer los vínculos con la comunidad es muy importante, y por ello el proyecto sale a las calles y presenta su oferta cultural. Esta es la cuarta edición de este programa. Anteriormente, el sistema ha realizado este trabajo en los barrios de Cotocollao, La Mariscal y en el Mirador de Guápulo. Para esta cuarta edición también contarán con la participación de varios grupos de música y danza tradicional del Ecuador. Recuerde que este programa tendrá lugar este domingo 15 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en la Tribuna del Sur, ubicado en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Ramón Morán. El acceso a estos contenidos es gratuito. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Agradecemos a nuestro equipo, parte del informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva, en controles Diego Salazar, en la reportería Emilia Aveiga, Juan Espinosa y también Alex Mora. Edición, Vicente Moya, por supuesto. Y en la producción y conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que seguimos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.